A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos aquí a Antidoping Soccer en esta edición de viernes, porque tuvimos problemas técnicos el día de ayer y no pudimos transmitir, pero pues ya estamos aquí y tengo aquí a mi lado a Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Pues bien, ya aquí con los mismos micrófonos, pero espero que ya nos arreglen ese problema. Que nos pongan nuevos, ¿no? Sí, porque es necesario, digo, no es posible. Jefe. Sí, el que nos vea feo el jefe, ya lo estamos balconeando. Estamos en una empresa seria. Sí, ahora que decir verdad, yo hice una estupidez y por eso no se pudo hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancarnos, ¿no? ¿Te parece si arrancamos con la Liga de Ascenso, que está jugando su liguilla? Sí, vámonos de una vez. Ok, el miércoles fueron los dos partidos de ida de las semifinales de Liga de Ascenso. El primero de ellos, Lobos BUAP, creo que sella su pase a la final, le gana 3-0 Necaxa. Y por la noche, ese mismo día, Correcaminos cayó en casa con León 1-0. Y me parece que también León sella su pase a la final desde ahí, ¿no? Pues sí, Lobos metió 3 goles en 9 minutos. Entonces fue impresionante porque Necaxa tenía el 0-0 en el primer tiempo. Lo que fue impresionante fue lo apático que son los jugadores de Necaxa, ¿no? Eso es lo que me parece impresionante. O sea, realmente lo dijimos la semana pasada de Leones Negros. Tú lo comentaste así. Dijiste que Leones Negros había jugado un partido de liguilla y que Necaxa había jugado como un partido común, ¿no? Como si fuera de la jornada 3. Y Lobos, con sus limitantes también, salió a jugar mientras Necaxa salió a caminar en el campo, ¿no? Sí, lo increíble es que iban perdiendo también 3-0, o sea, y el equipo parecía que iba ganando. No puede ser eso, ¿no? O sea, además también el técnico, también, o sea, la posición con la que toma de no gritarles, no regañarlos. Digo, está bien que intente ser defensivo, quiera tener una, no sé, su manera de jugar sea defensiva, pero uno debe entender que está jugando pues un ascenso, ¿no? O sea, desde ahí yo no entiendo por qué Necaxa jugó tan mal. O sea, puedes perder 3-0, pero puedes perder 3-0 dejando ahí todo en la cancha, ¿no? Y Necaxa no lo hizo, realmente no. Parecía que iban ganando, o sea, parece. Y luego también un poco de mala suerte porque dentro de lo poco que hizo estrelló una pelota al poste, pero eso no demerita nada, ¿no? Lobos hizo su parte, ¿no? Ahora lo complicado es que Necaxa tiene que meter 3 goles cuando Nesa no pudo meter ni uno en su casa a Lobos. Sí, Nesa era mejor ataque que Necaxa, la verdad. Sí, metió más goles a lo largo del torneo, sí, es sencillo. Y Lobos se la aplicó, ¿no? Metió el camión atrás. Sí, y sí. Y Nesa no metió nada, pues se ve difícil que Necaxa pueda hacerlo. Y sobre todo por la manera tan triste y gris con la que se están yendo, porque pues realmente en caso de quedar eliminados, pues es un fracaso, ¿no? Es un fracaso porque al menos a Necaxa se le ponía en la final de este torneo. Ajá. Y ni siquiera va a llegar a ella, y yo no sé si como aficionado o como los necaxistas quieran verlo, pero o sea, en caso de que imaginemos se logre la remontada, o sea, realmente vale la pena ir a, lo más probable es que sea León. ¿Y qué vas a hacer con León? Porque León ganó su partido y debió ganarlo por un marcador de 4-0 por lo menos. O sea, no sé, León jugó bastante bien en Tamaulipas. Digo, también los Correcaminos hicieron su parte, pero no la metieron. Me parece que esta semifinal la vamos a volver a ver dentro de 2 semanas. No sé, tu opinión. Sí, a mí me parece también que, vaya, me parece que León se le despejó el camino, ¿no? Si bien hemos dicho que León sería favorito y yo creo que León le ganaría a Necaxa sin mayores problemas, pues yo creo que le va a ganar a Lobos todavía con menos problemas, ¿no? Sí. Entonces, superando a Correcaminos, tal como parece que va a ser León, pues parece que tienen ya el título ahorita en la bolsa, ¿no? Y como dices, tendrían que enfrentarse nuevamente a Correcaminos por el ascenso. Ahora, lo de Necaxa es lamentable, porque como dijimos, ¿no? Estaban caminando, parecía que iban ganando, y se están yendo con una cara muy gris, ¿no? No sé qué tanto sea lo que dicen, que el técnico, que además de ser un imbécil, desde luego, tiene problemas con el director deportivo, y que se pelearon, y que es un hecho que, aun cuando se lograra el ascenso, no iba a permanecer él en el equipo. Pues me parece que, al margen de todo eso o de qué tan cierto sea, el trabajo de Tita ha dejado mucho que desear. Claro que podría ser por eso mismo, ¿no? Porque, a ver, si vamos a ponernos en los zapatos de ese imbécil. Cuando digo ese imbécil, me refiero a Tita, desde luego. A ver, me acabo de pelear con el director deportivo. Llegó el presidente del equipo, tal como dicen. Nos dijo que cada quien haga su trabajo. Y yo sé que como me peleé con este güey, pues no voy a seguir, ¿no? Entonces, me vale madres, la verdad. Me vale madres si haciendo al equipo o no. Si de cualquier manera me voy a ir, ¿no? Y quizás hasta por molestar. Sí, fue lo que dijo. Hago mi trabajo mal, ya. Sí, y también, bueno, hay que poner en la mesa que, pues, no es la primera vez que Tita tiene problemas con alguien, ¿no? Bueno, Armando González tampoco. Ahí yo creo que lo más sano sería, ¿sabes qué? Bueno, si es que hubo ese problema a principios de la temporada, la realidad era que lo más sano era cortar a Tita y también, ¿por qué no?, cortar a Armando González, porque hay que recordar que él fue precisamente el que echó a Omar Arellano. Sí, sí, él, ese señor tiene la idea de dirigir al Necaxa, yo no sé por qué. Que ya, se va a ir Tita, que se queda Armando González, a ver si es cierto que es muy fregón, ¿no? Si aquí el problema es todo lo que genera, ¿no? O sea, no es la primera vez que sale mal un técnico con Necaxa. O sea, también hay que poner eso claro, ¿no? Que los directivos de Necaxa sí piden como que muchas cosas que no se dicen, y que de alguna manera el que acepta estar en la dirección técnica, pues es de alguna manera un, pues como que un vendido, ¿no? Lo vimos con Ivo Basay, que no aceptó dirigir al Necaxa porque estaba como que muy sucio todo lo que le estaban diciendo. Y así, ¿no? O sea, realmente lo que Necaxa necesita en el banco es alguien que sepa lo que la institución vale, ¿no? Tita no lo sabía, y tampoco, o sea, eso sí no se lo reclamo, no tiene por qué saberlo, pero los directivos sí tienen que entender qué es lo que necesita el Necaxa, y necesitan contagiar a los jugadores de eso que se ha perdido, y que se perdió más cuando Cuatrochi, que era el último referente, pues se fue de la institución, ¿no? Sí, Necaxa, vaya, tiene muchos problemas, y muchos son, vaya, desde la directiva, más allá de la indiferencia del dueño y eso, siempre hemos vivido con esa indiferencia. Qué pendejo está. Okay, siempre hemos vivido con ello, ¿no? Entonces, más allá de eso, los problemas recientes de Necaxa han sido a nivel directivo. Y la dupla de Hogar y González no han sido la excepción. ¿Por qué? Porque mira, si González tuvo problemas con Arellano, y González quiso traer a Brailovsky, y González trae a los refuerzos, y ahora tuvo problemas con Tita, es evidente que González está mal. Independientemente de que los demás pudieran estar también mal, en parte, González está mal. Y Don Huichis Ogarrio está mal, porque si él sabe que hay conflicto ahí con Armando González, él está mal en dejarlo en su puesto, ¿no? Sí, y eso sí, independientemente de lo que pase el sábado, que yo creo que va a ser pues el último partido de Necaxa en la temporada, sí, yo creo que ya después de este año es un fracaso en el ascenso, y después del año de fracaso en primera división, me parece que además de Tita, esos dos que mencionas, pues también tienen que decir adiós, ¿no? Y dar paso a otras personas que yo espero tengan más capacidad de ellos para, pues, para ascender al equipo, porque realmente este torneo pues está entre Correcaminos y León, o sea, así es. Y ¿sí? Pues nada, ¿no? O sea, qué bueno por alguno de los dos que tienen un montón de años en la liga, en la segunda división. Entonces, pues está bien por ellos, pero Necaxa tiene que entender que también es un equipo que no puede estar tantos años en este lugar, ¿no? Sí, vaya, Necaxa se va a quedar. Yo lo había dicho y todos me dijeron, no, que estás mal, que pinche seguro aficionado, que no sé qué. Es que hay que ser realistas, más allá de la camiseta y lo que nosotros como aficionados queramos a la camiseta, hay que ver las cosas, ¿no? No dejarnos cegar por la pasión que puede generar el equipo o lo que sea. Desde el principio del torneo, lo de Tita no tenía futuro. ¿Por qué? Vaya, pasaban las jornadas y todo. ¿Y qué pasaba? Ni siquiera era capaz de encontrar un equipo, ¿no? A su equipo base. ¿Cuántas veces repitió alineación, Tita? No, fue creo que nunca. Era absurdo, ¿no? Un día alguien salía con el gafete. Tuvo como 5 capitanes en el torneo. Uno salía un día con el gafete. Y al día siguiente era banca, ¿no? Eso no puede ser. O sea, desde ahí Tito tenía muchos problemas. No sé si no pudo hacer el trabajo. O no sé si no quiso hacer el trabajo. Pero vaya, todos los que defendían a Tita, ahorita sí, con justa razón, lo tachan de imbécil, ¿no? Sí, y o sea, muchas cosas, ¿no? Los cambios de portero en los partidos. Sí. Nunca fue congruente con esas cosas de que un error se pagaba con la banca, ¿no? Sí, nunca lo fue. Su falsa disciplina de la que tanto hablamos, ¿no? Hace varias semanas. Sí, y también, digo, también el equipo tuvo una parte buena del campeonato que parecía que, pues al menos, a lo mejor no estaba jugando tan espectacular, pero sí estaba siendo un poco más efectivo. Esta vez no, en la liguilla ha metido un gol en 3 partidos. Sí. Entonces, no, o sea, aparte de que hayan metido un gol, pues es que si no atacas es difícil que metas goles, ¿no? Desde sí, ahí está el problema. Sí, y pues en caso de que ya queden eliminados, Necaxa tendrá que hacer una vez más labor de reforzar al equipo en la defensa ahora. Qué chistoso, ¿no? Porque nunca nos habíamos preocupado por la defensa. Ajá. Y ahorita pues es, según, sigue siendo el punto fuerte de Necaxa, pero yo la verdad con Mercado y el Rubalcaba, es que Mercado es un tronco. No, yo no veo, yo no veo por dónde. Y por otro lado, pues esperamos una semifinal de vuelta bastante atractiva, a pesar de que obviamente León se apunta a ser el favorito, porque sí, necesitan 2 goles los Correcaminos para pasar. Y Correcaminos va a salir a buscarlos, ¿no? Sí, eso sí. O sea, los va a, y en ese buscar pues puede recibir 2 o 3 goles más. Aquí lo que importa del Correcaminos es que este partido lo puede incluso tomar como, no sé, estudio o lo que sea, porque ellos tienen todavía otra oportunidad. Entonces, por esa razón, va a ser un buen juego. Ajá. Porque León también es un equipo muy poderoso. Sí, yo espero una gran semifinal de vuelta en ese partido. De Necaxa, pues, yo quisiera decir que se va a remontar, pero yo sí lo veo muy complicado. Sí, no. Yo creo que está imposible, ¿no? Porque sí. Mira, ok, sí, entiendo que las series son de 180 minutos y entiendo que de visita puedas jugar al empate, ¿no? Más cuando la posición en la tabla te sirve como desempate a favor. Pero si saliste con un 3-0 en contra porque no buscaste nada y porque tus jugadores no mostraron actitud, Y la realidad es que parecía que Necaxa está jugando a perder, ¿no? Desde los partidos que entró de UDG parece que se está jugando a perder. No sé qué, a qué se deba, o si es por el técnico, son los jugadores, pero pues era bastante complicado pensar en conseguir el ascenso, y después de lo que han mostrado hasta ahora, pues es más complicado ya olvidarnos del ascenso, ¿no? Es complicado pensar incluso que se va a llegar a la final, porque yo veo al equipo muerto ya. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, y pues bueno, aún así les deseo un poco de suerte, con mucha suerte. O al menos que le corran, ¿no? Sí. Sí, porque de verdad el equipo está muy gris, o sea, la verdad. Pero bueno, vamos a una pausa. Vamos a escuchar a R.E.M. Esto se llama Losing My Religion. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. I'm now sad too much. en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro segundo bloque. Estábamos hablando de Liga de Ascenso, del imbécil, inepto, estúpido de Milton Queiroz. Estábamos hablando de Necaxa, que está muerto, de León, que parece que está en la final también, de Lobos, que siendo un equipo gris, para mí, desde mi punto de vista, pues, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Eliminó sorpresivamente a Neza, y me parece que también sorpresivamente va a eliminar a Necaxa, y justamente va a estar en la final, ¿no? Sí, eso sí, no le quita la justicia, pero sí, yo creo que el más beneficiado va a ser el que acceda a la final de la otra llave, que es León o Correcaminos, porque sí, Lobos, por mucho que tenga esos méritos, yo no lo veo en la final de ascenso. No, ni yo, no, tampoco. Es que es un equipo, vaya, no sé, gris, es gris desde su uniforme y su escudo y hasta su estadio, por muy bonito que digan que está, es un equipo gris en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y no lo digo de ardilla, porque ay, nos ganaron y nos van a eliminar. No, Lobos es un equipo sin historia, ¿verdad? Claro, sabemos que la historia no juega, ¿no? Sí. Pero es tan gris Lobos que es, vaya, tú lo ves y dices, sí, este es un equipo de segunda división, ¿no? No, ni siquiera lo ves, no lo ves y piensas que puede ser candidato al título o a un ascenso o algo, ¿no? Sí, generalmente está como que en la pelea, ¿no? Del ascenso, pero nunca logra llegar más allá de cuartos, semis. No sé si en su historia haya disputado alguna final de ascenso, me parece que no. No. Pero sí, o sea, es un equipo tal cual y tradicional de la Liga de Ascenso, ¿no? O sea, sí, la verdad. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, vamos a hablar de un poco de fútbol internacional, porque se jugó la final de la Conca Champions entre Santos y Monterrey. Y bueno, el partido estuvo bastante entretenido. Santos regresó a pesar de ir perdiendo 2-0. El problema con Santos es que a lo mejor no siguió la inercia y permitió que Monterrey reaccionara y metiera un tanto que pues realmente liquidó el partido, porque con ese gol ya Monterrey hacía que Santos tendría que meter dos goles forzosamente para evitar el gol de visitante. Por el desempate, ¿no? El que tuvo desempate de gol de visita. Sí, entonces pues ganó quien realmente está jugando mejor. Digo, Santos vendió muy cara su derrota, pero yo creo que sí, Monterrey tiene un mejor plantel y actualmente es quien mejor juega de todo el país, es justamente Rayados. Claro, ahora, lo de Santos es, no sé, es digno de analizarse, ¿no? Vaya, en los últimos años Santos se ha reforzado muy bien, se ha reforzado inteligentemente, me parece, y ha sido de los mejores equipos del fútbol mexicano en cuanto a resultados y en cuanto a funcionamiento, me parece. Pero le falta un pasito, ¿no? Otra vez se quedó un pasito. Sí, que es justamente llegar al campeonato. Yo no sé, tendríamos que hacer esa estadística, si Cruz Azul ya tiene más subcampeonatos o todavía tiene más subcampeonatos, o Santos ya lo rebasó, lo alcanzó. Debe ser Cruz Azul, ¿no? Porque Cruz Azul son 7 finales seguidas, ¿no? Entre sí, también Conca Champions y Liga, e incluso la de Libertadores, todavía le entra en esa racha, ¿no? 7 consecutivas que pierde, ¿no? Cruz Azul. Santos me parece que lleva 3 de Liga y me parece, sí, 3 o 4 de Liga, no estoy seguro, y ahora esta de Conca Champions, ¿no? Nada más. Sí, algo le pasa realmente al equipo de La Laguna, porque tiene un buen plantel y no dudo que va a estar peleando el título, o sea, va a llegar por lo menos a semifinales, pero hay algo, no sé, yo no sé si por ejemplo sea diferente cuando si tienes la intención de ser campeón y bueno, refuerzas a tu equipo de tal manera que lo puedas ser, y hay otro tipo de equipos que nada más se refuerzan para ser competitivo, ¿no? Entonces yo no sé si ese sea el problema de Santos, que es competitivo, nada más, y no llega a alcanzar pues ese objetivo final, que es ser campeón. Además, bueno, yo no sé qué tanto tenga que ver el técnico aquí, no sé si tú consideres bueno a Benjamín Galindo. Ya a mí sí. Me parece que es buen técnico. Sí, a mí también me parece que es buen técnico, y como te dije, me parece que Santos es, ahora respecto a lo que comentabas, me parece que es un equipo diseñado, pues, sí, para campeonar, ¿no? No nada más para competir. O, por ejemplo, equipos para competir, pues realmente, en el actual torneo podríamos decir que es Morelia, que es América, que es los mismos Xolos, ¿no? Sí. Pero equipos para pelear por un campeonato, pues estamos hablando de Santos, de Tigres, de Monterrey. Entonces, no sé, Santos quizá ha tenido mala suerte, quizá no ha sabido plantear bien esas finales, o lo que sea, pero me parece que sí es un equipo armado para campeonar, para pensar en levantar títulos, ¿no? Sí, sobre todo, pues que ya le urge uno, ¿no? O sea, de verdad le urge un título. Sí. Porque ¿sabes cuál es el que yo no puedo entender cómo lo perdió? El que jugó contra Toluca, que fue penales. Sí. O sea, yo no entiendo cómo pudo perder ese campeonato. Iban ganando campeonato. 3-1 en la tanda de penales, cuando quedaban dos tiros, obviamente. Y lo pierden, es increíble, increíble, sí. De verdad. Incluso en el tiempo extra, me acuerdo una jugada de Bozo, ¿no? Que era nada más de empujarla y gol, y no, Bozo la, sí, falló, la falló, y luego no, falló sí. Un penal también. Sí, bueno, pues por lo pronto Santos se queda en el camino, y pues Monterrey tendrá que pensar en dos torneos, el próximo, bueno, en la segunda parte del año, porque va a tener que enfrentar a la liga nueva mexicana, y además va a tener que enfrentar pues el mundial de clubes, que esperan hacer una mejor actuación de la que bueno hicieron el año pasado, que fue de risa, ¿no? Sí, fue de risa, y aparte para Monterrey fue peor, porque el día que los eliminaron del torneo, vaya, el día que debutaron y los eliminaron del torneo, fue el día que Tigres ganó el título, ¿no? Aparte de todo. Sí. Ok, yo sí, creo sí. Que Monterrey va a ser un mejor papel. Ahora, por otro lado, lo de Vucetich también es de resaltarlo, ¿no? Final 11 que juega, copas, ¿no? Sí, final que juega. No, era 12, esta es la 13, ¿no? Llevaba 12, si no me equivoco. O esta era su final 12. Bueno, la verdad no recuerdo, pero sí son todas las que juega, las sí, ha ganado, entonces... Sí. Final que juega, final que gana, ¿no? Eso me parece también algo a destacar. Oye, ¿cómo ves si lo firmamos? Pero, para... ¿mande? ¿Cómo ves si lo firmamos para el Necaxa? ¿A quién, a Vucetich? Pues sí. ¿Quién sabe? Igual ¿quién ya sabe si nos lleva a una final, ¿no? Sí, no. Pero, bueno, también estos mismos días se jugaron... Pues lo que es la Champions League, la Copa de Europa, y hubo sorpresas, ¿no? Porque los favoritos quedaron fuera. La final soñada, nada más no va a haber final, ¿no? La pueden ver en la tele, ambos. Sí, sí, vaya, la final que todos queríamos ver, creo, ¿no? Primero fue el Barça, que pues empezó ganando, ¿no? 2-0, fácilmente. Yo pensé que iba a ser una goleada porque iban ganando 2-0 y le expulsan a Terry, al Chelsea. Sí. Y pues no, o sea, en una descolgada el Chelsea hace el primer gol, Messi falla un penal, después estrella otra al poste, y la realidad es que el Chelsea ya en los últimos minutos del partido pues se empata el marcador en el partido. Y le da el 3-2 al Chelsea a favor. Sí, que de cualquier manera el 2-1 era a favor del Chelsea, ¿no? Sí, la clave fue el empate de... Perdón, el penal de Messi que lo mandó al travesaño. Sí, porque ese era el 3-1. Y bueno, muchos están diciendo que ya es la era... Pues que ya se acaba el Barça, que ya va para abajo la gloriosa etapa del Barcelona... Yo no sé si creer tanto en eso o no, porque también ha tenido muchos lesionados. Ajá. Quizá la baja de juego, sí entiendo, porque en algún momento tenía que llegar. Pero así de que sea el final o el inicio del fin de la era Barça, no lo sé. Pues sí, yo tampoco. Vamos a ir a una pausa, Alex. Ahorita seguimos hablando de esto de Champions. Sí, vamos a escuchar a The Clash. Y esto se llama Spanish Bombs. Y bueno, regresamos aquí a Antidoping Soccer. Aquí a Antidoping Soccer vamos a seguir hablando de esto de la Champions League, que pareció pues sorprendente la eliminación de los dos equipos españoles. Y bueno, como estabas comentando, dicen que ya la etapa del Barça terminó, y pues yo no sé, ¿no? O sea, al Barça le queda la Copa del Rey, el Madrid lo más seguro es que se lleve la Liga, y pues hay muchas cosas que discutir aquí, ¿no? Porque pues Mourinho, como que así la solución del Madrid no está siendo. Ajá. Digo, ha ganado dos títulos, va a ganar dos títulos, la Copa del Rey y la Liga, pero en años distintos. Y pues realmente lo único que llegó a hacer pues es como que compartir con el Barcelona, ¿no? O sea, realmente no está quitándole el lugar, sí, sino como que alcanzarlo, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Porque mientras el Barça ganó la Liga, okay, sí, perdió la Copa, y ahora parece que van a invertir papel, pues el Barça se llevó también la Supercopa por ahí un par de ocasiones, y se llevó la Champions, el Mundial, ¿no? Sí, o sea, y la verdad es que el Barcelona sigue jugando un fútbol espectacular, o sea, el Chelsea se defendió los dos partidos, el Real Madrid en el Clásico se defendió a más no poder, y el Barcelona falló, como también nunca había fallado. Quizás sí extrañan un poco a Villa, no estoy diciendo que sea como que algo primordial, porque se supone que para eso trajeron a Alexis Sánchez, para que en estos casos pues responda, y no lo está haciendo del todo bien, pero también ya se maneja incluso la salida de Pep Guardiola de la institución. Yo no sé si esto esté bien, esté mal, para pues no sé, como que rejuvenecer al Barça o algo así. No, mira, yo creo que es muy temprano. A no ser que él se quisiera ir, me parece que no habría motivos para decir que la solución está en quitarlo, ¿no? Porque, como dices tú, el Barça sigue jugando muy bien. Ahora, hay que entender, yo no creo que sea el final de la época del Barcelona ni nada. Pero hay que entender que, de alguna u otra manera, los equipos poco a poco pues, van teniendo más material para saber cómo juega el Barça y cómo contrarrestar eso, ¿no? Y también hay que entender que un equipo, así sea el Barcelona o sea el que sea, no va a ser infalible y no va a ganar todos los torneos que juegue, ¿no? Eso también es importante. Sin embargo, Pep Guardiola, en caso de ganar la Copa del Rey, se llevaría ya 14 títulos, me parece, de 19 que ha disputado. Sí, es impresionante eso. No sé. ¿Qué técnico hace eso, no? Sí, digo, es obvio que en Europa compiten más, tienen más copas que ganar. En caso de que salgas campeón, por ejemplo, pues ya te aplican la esa de Supercopa. Y si eres campeón de Champions, no nada más tienes que jugar el Mundial de Clubes, sino además la Recopa de Europa o Supercopa de Europa, no sé cómo se le llame ahora. Pero bueno, juegas contra el campeón de la Europa League. Sí. Entonces, sí, la cantidad de títulos que ha ganado Guardiola son impresionantes. Igual y con la Supercopa Española, que sería algo así como el campeón de campeones aquí, y la europea también, pues, igual y se inflan un tanto los números, ¿no? Porque sí, son torneos en realidad de dos partidos. Sí, y pues la verdad, esos números sí siguen siendo impresionantes, y hay una imagen aquí en las redes sociales, en Facebook, en la que hacen un comparativo y sí ponen las 13 copas que ha ganado hasta el momento Pep, y lo ponen con Mourinho, que ha ganado pues una con el Real Madrid. También a mí se me hace muy exagerado, porque Mourinho pues ha ganado también dos Champions y pues tiene títulos en Inglaterra, en Italia y en Portugal, me parece que también tiene. Ahora, dime. Sí, digo que los dos, o sea, tienen sus campeonatos en las vitrinas. Sin embargo, a mí me parece que Guardiola tiene más mérito, porque se ha mantenido con un solo equipo, que puede ser muy poderoso, ¿no? Pero viene desde las fuerzas básicas. O sea, el trabajo del Barcelona es mucho más amplio que cualquiera de los otros equipos que ha dirigido Mourinho. Sí. Y sobre todo el Real Madrid, ¿no? Que ha invertido cantidad impresionante de dinero y pues realmente no ha tenido los resultados óptimos para lo que según espera estos compañeros de la Casa Blanca. Entonces, por eso se me hace a mí más interesante el trabajo de Pep Guardiola. Sí, desde luego, vaya, esa comparación que dices es injusta, sí. Mira, a mí Mourinho me cae tan mal como Hugo Sánchez o como el ruso Brailovsky o como Tita. Nada más que es más mamón que todos ellos juntos. Pero la comparación es injusta porque Mourinho no tiene... ¿Cuánto tiene Guardiola en el Barça? ¿Cuatro años? ¿Tres años? ¿Cuatro, no? Sí, me parece que sí. Bueno, tres o cuatro. Y Mourinho, si no me equivoco, está apenas en su segundo año con el Madrid. Entonces, vaya, sí, se tendría que hacer la comparación Mourinho con el Madrid y Guardiola con el Barça en el mismo tiempo, ¿no? Ya sea que tomes los primeros dos años de Guardiola con el Barça o que tomes los dos años que han estado frente a frente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, me parece que sí es verdad eso. Y bueno, el Barça quedó eliminado así. El Real Madrid también llegaba como favorito a la semifinal y rápidamente también se puso al frente con pues, el marcador 2-0. Pero sabes que aquí sí difiere un poco, porque a diferencia del Barcelona que sí intentó y buscó y demás, y que realmente pues, sí fue culpa de Messi por el penal, siguió buscando. La diferencia es que el Real Madrid se echó para atrás en su propio estadio a defenderse contra un equipo alemán que muy difícilmente te va a dejar de atacar o va a dejar de pues buscar su objetivo, y pues consiguió el 2-1 y el Bayern Múnich se creció y se creció tanto que mandó a tanda de penales, que no debió ser así, o sea, debió acabar antes, el Bayern debió ganar antes, y bueno, ya en los penales pues ahora sí que fue justo vencedor el equipo alemán. Y es que el Real Madrid cobró como si fuera la selección mexicana, ¿no? Sí. Oye, sí, 3-4. Sobre todo Sergio Ramos. Bueno, sí, o sea, es el tipo que tiró la tipo, copa el año pasado. Pues, no puede ser que haga ese tipo de disparos con... O sea, el Casillas había hecho su trabajo, le habían fallado los primeros dos. Y además, sí, ¿quiénes lo fallaron, no? Ronaldo y Kaká. Sí, vaya, Casillas los había devuelto a la vida, ¿no? Porque después, sí, de esos dos penales parecían muertos ya. Y Sergio Ramos hace ese chiste de disparo. Digo, yo no sé por qué ponen a tirar a Sergio Ramos también, ¿no? Pero bueno, y realmente llegó este jugador alemán, Schweinsteiger, y se acabó el partido, ¿no? Porque por más que yo vi el partido y por más que Casillas le ponía una mirada intimidante, pues el alemán como que no le hizo caso ni es lo que, peló. ¿Cómo espantas a un alemán con la mirada? No, pues no. Y pues llegó a la final. Voy a investigar porque no estoy seguro si un equipo haya llegado a la final donde en su mismo estadio. En este caso que el Bayern München va a jugar en el Allianz Arena, sí, la final. Y yo no sé si esto haya sido en ocasiones anteriores, o sea que un equipo ya esté pues de local auténticamente, ¿no? Sí, a mí me parece que no, pero tampoco estoy seguro. Sí tendremos que checarlo. Pero ahora, no sé qué tan local va a ser el Bayern Múnich. Porque me imagino que como toda final así de UEFA o como es un Super Bowl, no sé, me imagino que el boletaje no sale a la venta como si fuera un partido común del Bayern como local, ¿no? Sí, no, yo me también. Me imagino que se reparte equitativamente entre las federaciones y entre los dos clubes, ¿no? Entonces no sé qué tan local vaya a ser el Bayern. Sí. Pero sí, vaya, hay reventa y todo lo que quieras y desde ahí puede ser, ¿no? Sí, incluso deberíamos ver, ya ves que cuando son estas cosas de los sorteos, ¿sí?, ya también sortean quién es local y quién es visitante. Sería interesante saber si el Bayern Múnich va a salir como visitante en su propio estadio, ¿no? Sí, estaría extraño. Vamos a la pausa, Alex. Vamos a una pausa más, vamos a escuchar a The White Stripes, y esto se llama The Hardest Button to Button. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com en el último bloque de nuestro programa, vamos a decir, especial de viernes. Estamos hablando de la Champions, de la que ya está la finalista entre el Chelsea y el Bayern Múnich, y de que creo que todos nos quedamos con ganas de ver la final entre Madrid y Barcelona, ¿no? Pues sí, pero pues los rivales lo hicieron mejor. Sí, hasta los, vaya, hasta el negocio, ¿no? No nada más sí, para se la va UEFA. A caer. Sí, ok. Entonces no se dio la final que todos queríamos ver, pero vamos a darle la vuelta porque ya se realizó desde el martes, si no me equivoco, se hizo el sorteo del fútbol olímpico, ¿no? Entonces el Tri de Luis Fernando Tena ya tiene rivales para Londres 2012. Y sí. Serán Corea del Sur, Gabón y Suiza. México quedó en el grupo B. Y lo que hay que llamar la atención es que fue cabeza de serie, ¿no? Lo pusieron como cabeza de serie. Sí, por el ranking de la FIFA, en cómo está en los diferentes las diferentes confederaciones. Sí, a mí me parece sorprendente que haya sido cabeza de serie, sobre todo porque no ha clasificado en los Juegos Olímpicos anteriores. Y creo que después sí calificaron, ¿no? Con la Volpe, y anteriormente no lo habían hecho, es decir, van uno sí y otro no. No creo que merecían llegar como cabezas de serie, pero bueno, independientemente de eso, creo que le toca un grupo muy complicado, ¿no? Digo, Suiza va a ir con los campeones de la sub-17, que ahorita ya tienen, me parece, 20 años. O sea, sí son equipos de cuidado. Corea del Sur también se ha complicado en los últimos enfrentamientos. De hecho, Corea creo que sacó a México en aquel mundial que ganó Suiza. Y pues el otro equipo es la interrogante, ¿no? Gabón. Sí, que es Gabón. Habrá que ver cómo reacciona el equipo mexicano en los amistosos, ¿no? Que va a tener. Antes de esto, bueno, va a jugar dos amistosos, ¿no? Obviamente antes de Londres. Los amistosos van a ser el 18 y el 21 de julio. El 18 de julio juegan contra España en España, y tres días después, el 21, juegan contra Japón ya en Inglaterra, ¿no? Sí. Después los partidos de Londres serán el 26 de julio en Newcastle. Van a jugar contra República de Corea del Sur. El 29 de julio en Coventry jugarán contra Gabón. Y el 1 de agosto en Cardiff jugarán contra Suiza. En caso de que México avance, México es el grupo B. En caso de que avance el Tri, enfrentaría, ya sea, depende de la posición, claro, al primero o segundo lugar del grupo A. El grupo A son Gran Bretaña, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Senegal. Parece que ingleses y charrúas son los fuertes ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Ok. En el grupo, ¿tienes los otros grupos? Sí, sí, sí. El 1 ya dijimos, bueno, el A, ya dijimos que es Inglaterra, Uruguay, Emiratos Árabes y Senegal. El B es México, Corea del Sur, Suiza y Gabón. El C es Brasil, Bielorrusia, Nueva Zelanda y Egipto. Y el D es España, Japón, Honduras y Marruecos. Esos son los cuatro grupos de los Juegos Olímpicos. Pues la verdad es que, independientemente de que se quieran vender espejos y que digan que pues van a ir a luchar por una medalla y demás, a mí sí me parece muy complicado el torneo, ¿eh? O sea, de verdad hay equipos como Suiza, en el que comparte el grupo, como España, que España parece que tiene potencia ya en todas las en todas las divisiones. Sub 17 en la grande. Brasil, que bueno, va a luchar con todo. Y pues no sé, yo sí veo muy complicado que México llegue a alguna medalla, ¿no? Que es la meta que se está poniendo Luis Fernando Tena, ganar una medalla. Ve muy complicado, ¿no? Yo la verdad no creo. Vaya, Te puedo creer que... Yo te compro que vayan a calificar en su grupo. Pero ya ir más allá... Pues vaya. Y teniendo enfrente a Uruguay o a Gran Bretaña en la siguiente ronda, no creo. Sí, yo también creo que es muy complicado. La llave que los cruza pues no es muy conveniente. Digo, habrá que ver cómo se desarrolla el torneo, ¿no? Pero claro, por lo que se ve en papel, sí, yo veo muy complicado esto. Ok, vamos a cambiar ya de esto. Vamos a dar en unos momentos los pronósticos de la semana. Pero hay que comentar un poco rápidamente de la última jornada, ¿no? De Primera División, la jornada 17 se juega este fin de semana. Estudiantes se despide de Primera División. Ya, como sabemos, está ya descendido desde hace un par de fechas. De fechas. Y, vaya, se definen los últimos lugares para la liguilla por el título, ¿no? En este momento los calificados en orden son Santos Laguna, América, Morelia, Tigres, Monterrey, Tijuana, Pachuca y Cruz Azul. Y se mantiene con vida todavía por ahí Jaguares de Chiapas. Nadie más tiene vida. Jaguares sí está abajo de Cruz Azul por diferencia de goles, pero igual podría pasar a Pachuca, ¿no? Que tiene un punto más solamente. Sí, va a estar interesante por ese hecho. A mí, yo sinceramente quiero ver el partido de Cruz Azul América, porque yo creo que es momento para que el Cruz Azul decida, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si enfocarse a los dos torneos, si irse por la Libertadores o bien la Liga, ¿no? Digo, sí, tiene que decidir por uno, a mi punto de vista. Yo creo que pues, va a jugar para calificar también aquí, ¿no? Cruz Azul le bastaría... Bueno, no necesariamente. Te iba a decir que le bastaría un empate, pero habría que ver primero el resultado de Pachuca y el resultado de Jaguares, ¿no? Entonces Cruz Azul va a tener la ventaja en que va a llegar a su partido sabiendo qué es lo que necesita para calificar. Sí. O incluso la combinación de resultados de los partidos del sábado podrían dejar a Cruz Azul ya calificado antes del partido contra América. Sí, eso deberían modificarlo en su nueva liga que quieren hacer, que es básicamente la misma, pero ahora son independientes ya. Entonces sí deberían poner eso para que todos jueguen a... Hay que decirle a Decio, que es el nuevo dueño de la liga, ¿no? Sí, digo, que todos en la última fecha jueguen a la misma hora, porque... Sí, como se hacía antes, ¿no? Sí. Es que esto de estar especulando, sí está... Digo, en vez de que digan eso de que el 0-0 dan ningún punto y así, ajá, digo, que sí pongan cosas reales, ¿no? Como claro, esto. Sí, porque la última jornada antes era la locura, ¿no? O sea, era emocionante y... Sí, era emocionante, a mí sí me la, gustaba, verdad. La verdad. Sí, pero no era negocio para las televisoras. Entonces, por eso se juega ya cada quien en sus horarios tradicionales. Y esto provoca que en muchas ocasiones sea fría, ¿no? Esa liguilla. Sí. Esa última fecha. Pero, bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar los pronósticos de la semana, Alex. ¿Tienes los partidos? Si tú los tienes, dilos tú, porque yo todavía no los tengo a la mano. Ok, hay que decir los resultados, ¿no? Íbamos, hasta la semana pasada, íbamos 84-71 a favor de un servidor. La jornada 16, o sea, la semana pasada fue la jornada 16 de Primera División, los cuartos de final de Liga de Ascenso y los partidos de ida de semifinales de Liga de Ascenso. Hasta ahí vamos. Ahí en estos resultados quedamos en Primera División. Tú tuviste 2. Y yo tuve 5. Y en Liga de Ascenso tú tuviste 4 y yo tuve 2. O sea que te gané 7-6 y nuestro total hasta ahora es de 91-77. O sea que ya nada, te vas a hablar de los tacos, ¿eh? Pero okay, pues vámonos ya, se ve difícil. Rápidamente, jornada 17. Estudiantes Querétaro. Yo creo que Estudiantes se despide con victoria de Primera División. Yo también, Estudiantes. Sábado, Jaguares Morelia. Híjole, qué partido. Yo creo que Jaguares. También Jaguares. Tigres Puebla. Tigres. Tigres, clarísimo. Pachuca Chivas. Pachuca también. Empate, voy a poner un empate. Atlas Santos. Yo creo que Santos. Ok, Atlante Monterrey. Vale, yo creo que es un empate. Yo voy Monterrey. El domingo es Toluca-San Luis. Yo creo que el Toluca. Sí, Toluca. Tijuana-Pumas. Tijuana. Tijuana también. Y América-Cruz Azul. Yo creo que es un empate ahí. Yo voy a América. Ahora, Liga de Ascenso, los partidos de vuelta de las semifinales. Necaxa Lobos. Yo creo que Necaxa gana, no sé si por 3, pero le va a ganar. Yo creo que Necaxa gana, pero no por 3. Y León Correcaminos. León. Yo voy empate. Ahora, ya se nos acabó el tiempo. Solo hay que recordar que, bueno, avisar más bien. El día martes no tenemos programa. No porque sea primero de mayo, sino porque, como cada mes hace aquí en la estación, el día primero de cada mes no hay transmisiones. Supongo que es porque todos nos ponemos el último día de cada mes una borrachera impresionante. No, ¿verdad? Eso no es cierto. No creo. No, bueno, no nos han invitado, lo sabemos. El caso es que nos vamos a escuchar hasta el próximo jueves, ya después de que se haya realizado el partido de ida de... los partidos de ida, bueno, algunos de los partidos de ida de los cuartos de final de primera y el partido de ida de la final de ascenso, ¿no? Vámonos, sí. Alex. Pues vámonos, muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo jueves.